certeza, buenos sentimientos. Cuando yo me despedí, la dije a esa joven bella que le canto yo en su tierra en unos bonitos versos. Baila mi rica cumbia, se llama Elizabeth, Elizabeth Amores, se llama Elizabeth, Elizabeth Amores, se merece así que le cante, se merece así que yo la adore, se merece así que le cante, se merece así que yo la adore. Baila mi rica cumbia, muchachita linda. Cada rato quisiera mirar sus lindos ojos. Ella es linda de verdad, quien merece que la quiera. Y a cada rato quisiera mirar sus lindos ojos. Yo le dije a Elizabeth lo mucho que me gustaba, que nomás con su mirada soy el hombre más dichoso. Cumbia, cumbia, se llama Elizabeth, Elizabeth Amores, se llama Elizabeth. Así que le canto.